poder, quisiera poder hacerme güey, hacerme güey el resto de mi vida. Quisiera tener nada que hacer, lo que quiero.